Están convocado mucha gente. La verdad que la última fue un éxito. Ahora le vamos a preguntar a ella. Está muy linda la propuesta. Esta es la segunda vez que lo hacen. Se viene las caminatas bajo la luna llena. No, no es la segunda. Es la sexta, mirá, estoy viendo acá. Silvia Bertone, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, qué muy placer bien. Que nos hayan llamado. Hola, Gustavo, también. Hola a toda la audiencia de Radio Municipal. ¿Cómo están todos ustedes por allá? ¿Cómo están las devotas del senderismo, Vos viste, estamos trabajando mucho para que esta sexta caminata nocturna salga hermosa. Tenemos muchísimas expectativas. Está la mejor energía de devota puesta en la caminata de mañana. Las esperamos y los esperamos y les esperamos a todos. Mañana viernes 18, de 20 a 21 horas, es la inscripción en el casco de la estancia La Malvina. Y a las 21 horas arrancamos con todas las actividades. Va a haber lobizones, lobizonas también. Ambos dos. Muchas lobizonas. También. ¿Se prenden los varones? O cuesta un poquito. Los varones que nos están escribiendo para prenderse. Así que vamos a ver si solo nos escribieron a la página, porque se están comunicando mucho con la página de Facebook e Instagram de Botas del Senderismo, donde están todo el detalle de las actividades, incluso está el mapa de cómo llegar a la estancia. Con esto de que el ingreso a la Laguna Don Tomás está cerrado, hay que dar toda una vueltita, hay que entrar por calle Felice y de calle Felice agarrar calle Guira, y ahí está el ingreso de la estancia. Así que nos están contactando muchos varones que están llamando y que están escribiendo en realidad, pero bueno, vamos a ver si se animan a ir a senderear junto a las devotas del senderismo bajo la luna llena. Olvídate, qué linda propuesta. Veía que era la sexta. ¿Algunas la hicieron el año, todas las hicieron el año pasado, las anteriores, o vienen por año proponiendo esto? No, vine desde 2019. Ajá. La primer caminata nocturna bajo la luna llena fue en 2019. Se hicieron en enero, febrero y marzo de 2020. Y llegó la bendita pandemia y se frenó todo. Pero hicimos algunas el año pasado cuando nos daban así permiso, pero con cupos reducidos. Y bueno, ya se hizo una hora fin del año pasado también. Y ahora llega la sexta. Qué lindo, realmente. Además veo que no solamente es senderismo, compartir un poco, sino también hay meditación, hay precalentamiento, hay un montón de cuestiones. Voy a contar todo el cronograma de actividades, porque la idea es brindar una noche mágica a todos los participantes y con mucha energía positiva. Y contando también con la energía de la luna que ayuda, así que te cuento el cronograma. Dale. Vamos a arrancar con la inscripción, como te decía ahora, en el casco de la estancia La Malvina, tan generosamente a disposición de devotos del senderismo, la Dirección de Turismo de Municipalidad de Santa Rosa, que nos abre las puertas de la estancia, nos habilita todas las instalaciones, pone todo a disposición. Ahí vamos a hacer la inscripción de 20 a 21 horas. A las 21 horas arrancamos con la bienvenida y una clase de stretching global, donde vamos a hacer todo el precalentamiento, vamos a estimular las cadenas musculares como para empezar a senderear. Y de ahí vamos a pasar a caminar 2,5 kilómetros por los hermosos senderos que nos brinda la estancia, La Malvina. A los 2,5 kilómetros vamos a hacer una pausa donde vamos a conectarnos con nuestro cuerpo a través de una actividad de danzaterapia que va a estar a cargo de Cecilia Bagliani. Y luego vamos a continuar caminando otros 2,5 kilómetros para culminar con una meditación sonora y energética a donde va cuencos tibetanos, va a haber gong, va a haber un poco de todo y vamos a disfrutar de la energía de los sonidos. Y para terminar completamente vamos a hacer una cena a la canasta donde vamos a compartir un lindo momento y vamos a aprovechar para conocernos más y para charlar y para invitarlas a todas a que se sumen todos los sábados a las 14 horas a senderear junto a nosotras. Todas las actividades son gratuitas, la actividad de mañana es gratuita y todas las actividades que realiza Devotas de Senderismo es gratuita, siempre para personas mayores de 21 años. Tanto las actividades que realizamos solo para mujeres, que son todos los sábados, como las actividades especiales, como las que vamos a hacer mañana, donde pueden participar todas las personas que lo deseen, siempre que sean mayores de 21 años. Sí, realmente habíamos hablado antes de, no, durante la pandemia, creo que fue con esa actividad en la que era limitado, digamos, también el cupo, que claro, había un montón de mujeres que se querían sumar a senderear con ustedes a las 14 y se complicaba, ¿no? ¿Cómo les llevan ahora? Se recomplicaba porque teníamos, bueno, cupos limitados de 10 personas en un momento, de 20 personas en otro. Y ahora tenemos vía libre, así que hicimos la primer convocatoria a senderear hace 15 días, donde a la primer caminata de 2022 participaron 60 mujeres. Ajá. El sábado pasado se hizo la segunda caminata, a donde participaron 96 mujeres, y suponemos que mañana llenamos la estancia. Olvídate, porque hay mucha demanda, hay mucha demanda de actividades al aire libre, hay mucha demanda de la gente, de propuestas innovadoras y diferentes, y realmente ustedes fueron como con una actividad muy diferente, que es primero el senderismo, con mujeres que necesitan también hacer una actividad distinta y bueno, y encima proponen esto ahora a la luz de la luna, que no hay cosa más linda, qué mejor compañía. Sí, mira, a nosotras nos encanta la actividad, creo que se nota cada una de las personas que vaya a participar de las caminatas se va a dar cuenta con el amor que lo hacemos, con toda la energía y todo el trabajo. Anoche estuvimos todas reunidas trabajando hasta muy tarde para que la actividad de mañana salga lo mejor que se pueda. Y la particularidad que tenemos es que es una actividad que a la vez que se va practicando, una puede ir charlando y conociendo a la persona que tiene al lado. Y entonces acá se vive mucha complicidad, mucha amistad, se hacen un lazo de amistad, se escucha la historia de las otras, porque acá hay chicas que charlan mucho y cuentan mucho de su vida, claro, que son más tímidas y escuchan, pero le escuchan, también hay aprendizaje, porque todos tenemos realidades similares de alguna manera, vivencias similares de alguna manera. Entonces es un lugar de mucho acompañamiento, de mucho disfrute, porque salimos a conocer diferentes senderos de la ciudad y de la localidad vecina como esto hay. Mira. Y entonces se disfruta mucho de la naturaleza, del aire libre, de la vegetación. Tenemos lugares hermosos en la provincia de La Pampa para conocer, para redescubrir, que muchas que salen a senderear desconocían y están acá nomás, a pasito del centro de la ciudad. Entonces, bueno, se hace como un disfrute general en donde particularmente nos reímos mucho y hacemos mucho atención, que últimamente se está sumando gente de otras localidades. ¡Qué bueno! Llegando a senderear con nosotras todos los sábados, gente de Castex, gente de Catrilló. Ahora nos avisaron que a la caminata nocturna de mañana llega un grupo de chicas de Macachín. Así que, bueno, siempre bienvenidas. De Bernasconi también nos avisaron que vienen. Así que felices, sorprendidas, gratamente sorprendidas en realidad por la difusión que todos los medios de comunicación le dieron a la actividad, la buena onda que le ponen y las ganas que le ponen para difundirla junto a nosotros a las actividades que realizamos. Así que muy, muy agradecidas con todos ustedes. Sí, la verdad que sí. Y realmente, bueno, yo voy a ver si este año me sumo, ¿eh? Ya no es una promesa, Paula, que va no a ser una certeza. No queremos más excusas, te esperamos mañana senderear con nosotras, que te va a encantar. Mañana voy, ya dale. Organicé todo, hasta conseguí niñeros para la nena, todo, ¿eh? Me encantó. Así que mañana voy a estar. Te comprometemos que la semana que viene contás al aire la vivencia de Bota. ¿Qué te parece? ¿Cómo viviste la caminata bajo la luna llena? Olvídate. Además, vos sabés que tengo una cosa con la luna llena. Yo la veo y es una cosa que me puedo estar con mucho frío, pero me da mucha paz. Así que, ¿sabés qué? Poder caminar y hacer actividad ahí con esa luna, olvídate. Además, imagínate meditando bajo la luz de esa luna. Olvídate. Además, te voy a decir una cosa. Son medias brujas, porque el servicio meteorológico hasta ayer daba que iba a estar algo nublado, hoy iba a llover, supuestamente. Mirá cómo está. Somos todas brujildas. Sí. Igual, la caminata nocturna anterior, y participantes, si querían volver, hacía mucho calor también, una claro. Noche de verano, de diciembre, se le preguntó a todas las participantes qué querían hacer, si querían seguir caminando bajo la lluvia o querían regresar. Ni una sola quiso volver y todos caminamos bajo la lluvia y después nos secamos con el airecito que había, que estaba hermoso. Mm. Así que también hicimos una limpieza energética con el agüita que nos ofreció la naturaleza. Qué Pero lindo. Sí, espero que mañana la noche nos acompañe. Va a estar fresquito, así que les recomendamos a todas, a todos y a todes que lleven abrigo para disfrutar a pleno toda la actividad, que lleven zapatillas cómodas y ropa deportiva para poder transitar todos los kilómetros que vamos a caminar desde la mejor manera. Les pedimos también que lleven repelente porque hay insectos en el lugar, hay muchas plantas, los senderitos, hay mucha vegetación. A todos les pedimos que lleven alguna mantita o lunita o colchoneta, algo para recostarse o sentarse para hacer la meditación. Claro. Todo eso, la meditación va a ser ahí en la estancia también, ¿no? En el casco de la estancia. Claro. Al regresar al casco de la estancia, cuando se culmina los 5 kilómetros de caminata, el casco de la estancia nos va a esperar Flor Luya y la gente de Kundalini y Sala de Yoga. Nos van a esperar ahí con todos los cuencos y con toda esa energía sonora. Qué belleza, Sil, muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por tenernos en cuenta siempre, por ayudarnos a difundirla. Y bueno, las esperamos. Les cuento lo último antes de culminar la nota, sí. Que es que vamos a terminar la actividad con cena a la canasta, así que lleven algo para comer y para tomar, así lo compartimos. Buenísimo. Me imagino que no vamos a ir con todo eso en la caminata, ¿no? No, con la manta, con la colchoneta, con la comida, pues. No. Las comidas las pueden dejar en los autos o la pueden dejar en el casco de la estancia, que va a haber gente que queda ahí cuidando de todas las pertenencias. Si llevan colchoneta, la vamos a dejar a un costado, al lado del lugar de la meditación, y cuando llegamos, agarran cada cual su colchoneta. A lo mejor si llevan una lonita o una mantita, la pueden llevar en la mochila si quieren y después la sacan al momento de la meditación. Pero lo otro lo pueden dejar en el casco de la estancia y la comida en los autos o ahí también, que no va a haber problema, que va a haber gente cuidando todo. Sí, muchísimas gracias como siempre. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes, un placer que nos hagan estas notas y que nos ayuden a que esto salga de la mejor manera. Allá estaremos, para todos. Ahí te voy a estar, después voy a estar. Yo soy Paula, ¿dónde está Sil? Porque, viste, tanto que hemos hablado, no nos conocemos la cara. Nos buscamos y nos encontramos. Olvídate. Obviamente que el lema de devotos del senderismo es encontrate. Ahí está. Así que nos encontramos siempre. Te encuentro, me encuentro. Sin duda, así es. Ese es el gran lema de devotas. Sil, muchas así gracias. Así que nos encontramos, Paula. Ya lo creo, ya lo creo. Un abrazo grande. Un placer. Un besito para todos por ahí. Adiós. Adiós.